Arrancamos mes nuevo, sí, no es ninguna novedad, pero sí queríamos en realidad desde el equipo tener una notita justamente hoy que comienza el mes en torno al cáncer de mama, sí. Creo que esto, si bien hay un día en particular, ¿no?, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, justamente, creo que todo el mes hay que sensibilizar, si se quiere, a la población con un mensaje clave, que es la importancia de la detección precoz, por ejemplo, a fin de mejorar el pronóstico, la supervivencia de los casos de este tipo de cáncer, lo cual sigue siendo una piedra angular, ¿no?, de la lucha contra esta enfermedad. Y automáticamente yo pensé en ella, sí, pensé también en estas mujeres en particular, y dije, bueno, necesito que salga al aire, amiga de la casa, se podría decir. Sí, ya se podría decir, sí. Y si no, ya la adoptamos como amiga del programa también. Bueno, ¿por qué también quiero hacer hincapié en esto? Porque existe un grupo de mujeres de remo canotaje, ¿no?, nuestra provincia, que se llama Sostén Rosa. Justamente, sabemos que el Sostén Rosa es el símbolo, ¿no?, si se quiere, de la lucha contra el cáncer de mama. Así que está en comunicación con nosotros Claudia Monteira, entrenadora de la Escuela Municipal de Canotaje y también integrante de Sostén Rosa. Hola, Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Gaby, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Acá volándonos en la laguna. Vos sabés que me imaginé, digo, lo presentíamos. Seguramente está en la laguna, obvio, ¿dónde más? Y sí, es mi segunda casa. Y sí, me imagino. Me imagino, Clau. Bueno, Clau, queríamos saber en torno, ¿no?, a este mes muy importante, que es contra la lucha del cáncer de mama, ¿no?, a visibilizar este día, que es el 19 de octubre, ¿no?, pero hacer hincapié en lo que es el Sostén Rosa, si se quiere también, en cuanto, bueno, a las actividades que tienen planeado hacer o cómo se están organizando con este tema. Y la verdad que con estas chicas, con las chicas de Sostén Rosa, venimos trabajando ya hace unos años. Sí. Muy lentamente, sinceramente, porque hay chicas que son de acá de Santa Rosa y chicas que son del resto de la provincia. Quiero destacar también que esto del cáncer de mama no es solamente para las mujeres, ¿sí? Hay hombres que han tenido cáncer de mama. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, porque más de una vez lo comentamos y es como que parece increíble, pero pasa. Y inclusive el grupo de Sostén Rosa... lo mismo que desde acá, desde la escuela municipal, estamos abiertos a que este grupo sea no solamente para cáncer de mama, sino para el resto de todo lo que es cáncer, porque bueno, me parece que está bueno involucrarlos y todo ayuda, ¿no? Porque tal cual. A mí me pasó muy de cerca con mi marido, con Daniel, que murió de cáncer de riñón. Sí. Él era trasplantado y bueno, y lo que se vive en una enfermedad de este tipo es muy, muy grave, muy afecta mucho psicológica y físicamente a todo el mundo, al entorno, a todos. Entonces, bueno, cualquier tipo de apoyo que se pueda dar para cualquier persona que está pasando por todo esto es importante. Ahora octubre, porque es el día 19, es cuando se conmemora, pero... en realidad se trabaja, nosotros tratamos de hacerlo todo el año. Este año particularmente, la verdad que hizo, no sé si es porque veníamos de la pandemia, decíamos, pero porque sentimos mucho más el frío que otros años, es como el grupo va arrancando muy lentamente y venimos medio lentos con el tema. Pero bueno, ya nos hemos puesto en contacto con las chicas y bueno, vamos a ver ahora cómo vamos desarrollando la actividad en octubre. Respecto al resto de actividades que ellas tienen. Sí, sí. Tenemos contacto, por ejemplo, con chicas de la provincia de Río Negro que están trabajando muchísimo con todo esto también. Así que, bueno, hay actividades en conjunto. Pero, bueno, todavía como que no nos hemos terminado de definir a ver bien qué es lo que se va a hacer. Sí, sí, bueno, y pero... nosotros, encima ese fin de semana tenemos una competencia en Villegas, nosotros como escuela municipal, ¿no? De Sostén Rosa, así que, bueno, tenemos que coordinar. Porque es una regata en un campeonato en el que venimos participando ya, fuimos a Las Flores, a Tandil, y esto completa de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, como que no podemos faltar. Claro, no, ni hablar. Clau, bueno, vos ahí lo decías, ¿no? Que este tipo de actividades, bueno, lo obviamente lo enfocamos al canotaje, ¿no? Pero tiene sus beneficios, ¿no? Ya lo habíamos charlado en alguna oportunidad, pero siempre está bueno recalcarlo, porque viste que la audiencia se renueva y si no lo recalcamos igual. Que en este caso, bueno, se ha comprobado, ¿no?, los beneficios del remo en pacientes con cáncer de mama. Exacto, porque todo el sistema linfático es como que se pone en movimiento. Igual, de todos modos, si bien está, cualquiera puede venir en cualquier estadio del tránsito de la enfermedad, pero bueno, para comenzar a remar y todo necesitamos el alta médico del oncólogo que lo esté tratando. Sí. Pero bueno, una vez que ya tienen este alta médico, porque a veces hay determinados tratamientos y todo como que impiden o que ahí está más acotada la actividad, en general estimula todo el sistema linfático en chicas que por ahí le han sacado algunos nódulos linfáticos y todo esto, entonces ayuda en todo este proceso y bueno, se ha demostrado mundialmente, no es solamente acá, o sea, en realidad esto nació en Europa con todos estos movimientos, tanto el canotaje como el remo, más el canotaje por una cuestión técnica del deporte, porque no tenemos punto de apoyo en la pala, entonces por todo un montón de cosas, la mecánica del movimiento hace que sea mejor el canotaje, pero bueno, digamos que cualquier actividad como el remo o cualquier actividad de este tipo colabora, pero bueno, esta particularmente beneficia a los tratamientos que se dan, ¿no? Tal cual, sí, aparte el mismo entorno también, ¿no? Estar en contacto con otra gente, al aire libre también, es ayuda, ¿no? Tanto físicamente, ni te digo psicológicamente, también que es otra pata importante. Claro. Es que es así, la cabeza domina el cuerpo. Exacto. O sea, nosotros por más que tengamos, yo soy una convencida de eso. O sea, si estamos bien de la cabeza, podemos manejar un montón de cosas. Totalmente de acuerdo. Cuando estamos mal de la cabeza, es como que todo nos va mal, todo nos sale mal, todo lo que nos rodea parece que es peor. Entonces, bueno, el estar con gente, con buena gente, con cosas que nos hagan bien, con cosas que nos distraigan, con cosas que nos hagan reír, con cosas que nos hagan pasar. La vida es muy linda, yo creo, y bueno, más allá de los golpes y sopapos que nos va dando, tenemos que ir superándonos, haciéndonos fuertes, y bueno, rodeándonos de cosas que nos hagan bien, siempre, ¿no? Tratar de ir buscando eso en cada orden de la vida. Sí. Claudia, y más allá de que van con el grupo de Sostén Rosa a su tiempo, ¿dónde se juntan, cada cuánto se juntan? Y bueno, obviamente sé que el grupo es abierto para quien quiera participar. Sí, en general, hasta antes del invierno nos estábamos juntando los días sábados. Ahora todavía no se han podido organizar los sábados, pero sí están viniendo martes y jueves a partir de las 3 de la tarde. Aquella que quiera participar está abierto como cualquier adulto. Inclusive tenemos gente que participa por ahí, chicas que son enfermeras y todo, que están acá en la escuela, que participan sin ser del grupo de cáncer de mama, pero sí están involucradas con el mismo grupo. Porque nos juntamos mujeres y nos juntamos a remar todas, entonces, bueno, es una manera de estar. Qué sé yo, yo siempre digo que el deporte es un aporte único en la vida de la gente. Sí. O sea, lo que nos da el deporte, y desconozco por ahí, hay gente que hace otro tipo de actividades o culturales o qué sé yo, que por ahí puede pensar, o sea, es más amplio el tema, ¿no? Pero yo creo que lo que nos da el deporte, desde jóvenes hasta cualquier época de nuestra vida, no lo logramos de ninguna otra forma. La actividad física, el movimiento, todo eso es único. Y bueno, y todo eso, toda la relación, la gente que está sumada al deporte y la gente que se va, digamos que está en todo este tipo de movidas, es como que logra y tiene un plus de un montón de cosas que por ahí en otras actividades no se da. Sí. Clau, bueno, ahora contanos, ahí mencionabas, ¿no?, al comienzo de la nota que iban a estar participando con la Escuela ICI Municipal de Canotaje. Contanos cómo van con las actividades también en general. Y ahora es como que empieza nuestro fuerte. Nosotros decimos que eran los valientes, ¿no? sí, te juro que sí. Claro, con frío, con viento, pero bueno, a mí la verdad que yo digo, climáticamente yo puede llover, no me importa. Yo lo que detesto es el viento porque es como que, bueno, creo que nos molesta a todos, claro. Pero bueno, nosotros en particular corremos más riesgo, los chicos se caen, no podemos hacer determinados trabajos que tenemos planificados para hacer, entonces como que el viento nos complica. Pero bueno, nosotros yo estoy hace 21 años acá en la escuela, entonces ya como que ya tengo asumido que todo puede pasar. Entonces, bueno, venimos trabajando con el equipo que trabaja todo el año, que eso ya es un equipo competitivo, que son más o menos alrededor entre 10 y 15 chicos, que son los que se suman a competir permanentemente y los que entrenan todo el año. y después gente que se va sumando. Todo el año va incorporándose gente, sí. Pero bueno, ahora digamos que en octubre, en estas épocas que empiezan, salvo hoy, pero los días lindos, como sí, que sí. La gente se va sumando y va viniendo a hacer la actividad así en forma recreativa, ¿no? Eso de lunes a viernes, a partir de las 14 horas, nosotros estamos acá en la escuela. Qué bueno. Así que aquel que se quiera sumar a venir, a preguntar, a ver, a traer chicos o a venir adultos, nosotros damos curso de iniciación para los adultos, para que la gente, digamos que vaya preparada al agua, ¿no? Para que sepan, ahí les explicamos, nosotros les explicamos como si fueran a correr los Juegos Olímpicos, no va a salir de entrada, pero bueno, la idea es que prepararlos para el día de mañana, se van de vacaciones a cualquier lago o río, lo que sea en nuestro país, y que tengan la posibilidad de alquilarse un bote, sepan más o menos qué bote elegir, sepan qué pala elegir, y bueno, pueden hacer la actividad un poco más tranquilo que si uno va y alquila un bote sin saber nada, ¿no? Tal cual. Aparte es una actividad diferente para hacer, y creo que acá en la ciudad está imponiendo, vamos a decir, su lugar con la Escuela Municipal de Canotaje, que la verdad que está avanzando a pasos agigantados. No, además esto que tenemos acá en Santa Rosa, esto de tener esta escuela municipal acá es único. Les digo que nosotros recorremos todos los espejos de agua del país y muchas escuelas están a 10 kilómetros de la ciudad, lejos. Nosotros esto lo tenemos a 10 cuadras del centro. Sí. Es gratuito porque es una escuela municipal. Hay 80 embarcaciones, para el que lo ve de afuera es un galpón esto. Bueno, adentro tenemos 80 embarcaciones de todo tipo, desde escuelas hasta kayak olímpicos especializados. Kayak, slalom, canoas, un montón de embarcaciones, y el que entra se sorprende, tenemos un gimnasio para los chicos que están en el equipo, un salón donde damos los cursos, un montón de cosas. Bueno. Así que bueno, invito al que se quiera acercar, las puertas de esta escuela municipal están abiertas para todos. Como siempre. Clau, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre es un placer conversar con vos, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, Gaby. Las espero acá para remar. Y bueno, vos sabés que mientras te escucho es como que me entusiasmo el tema que, viste, después... A veces un poco de ejercicio. Sí, tengo que animarme, pero bueno, confío en vos, Clau. Esto es una pasión. Ya me imagino, ya te escucho vos y olvídate, me dan ganas ya de ir. Vamos a hacer un especial desde la laguna, ir en medio del... Sí. Eso no tiene precio, aparte, poder trabajar así acá, para mí es un beneficio, es un privilegio. La verdad que sí. Y aparte sé que haces un laburo enorme ahí con todo el equipo. Bueno, chicas, las espero. Dale, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Clau. Un abrazote grande. Abrazo. Nos vemos.